Hola a todos, comienza aquí Chorro de Luz, la cita semanal que cada lunes y viernes, si nos oyen en la repetición, ponen Antena Radiopolis en el 98.4 de la FM, también en internet www.radiopolis.org. En el control de sonido está Blacky y al frente de este espacio, Ismael G. Cabral, dedicamos un tercer y último programa a la figura del compositor francés Pierre Henry, de quien vamos a escuchar de manera íntegra su Drácula, creación electrónica con fragmentos de El Oro del Rin y La Valquiria de Wagner, que conoció su estreno en el año 2002. Drácula, animal insaciable, cuerpo transparente, presencia erótica en perpetua evanescencia, nos dirá el compositor. Henry siempre ha sentido una inmensa devoción por la figura del Drácula de Bram Stoker y por la música de Wagner. Al igual que hizo en la décima sinfonía de Beethoven Remix, de la que escuchamos un fragmento hace dos semanas, en su Drácula, Pierre Henry se apropia de melodías y de temas de Wagner para emplearlos como leitmotiv. Henry se erige así en el Richard Wagner del siglo XXI, dando vida a su propia mitología alrededor de Vlad el Empalador. Escuchamos Drácula, obra electroacústica de Pierre Henry. Thank you.

Thank you.

Thank you. hoy en día la música solo puede tener sentido en relación con los gritos, la risa, el sexo, la muerte y todo lo que nos pone en comunicación con lo cósmico, es decir, la materia viva de los mundos en llamas. Es preciso tomar ahora mismo una dirección que nos conduzca a un sonido orgánico puro. Así se expresaba Pierre Henry en el año 1950. Ojalá con estos tres programas, estas tres horas de música que Radiópolis y Chorro de Luz concretamente ha querido dedicar a rendir homenaje a la figura todavía viva, vivísima, de Pierre Henry, ojalá, les digo, podamos haber captado ese sonido orgánico que tanto gusta a Henry y del que aquí nos hemos hecho eco a través de la escucha de algunas de sus obras. Desde luego, este Drácula, que hemos escuchado en su integridad, en sus casi 55 minutos de música, pero también los fragmentos del Libro de los Muertos Egipcios, La Villa, Interior, Exterior, La Sinfonía para un Hombre Solo o El Micrófono Bien Temperado. Todas ellas músicas que han circulado por sus altavoces en las últimas semanas. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo el viernes de 3:30 a 4:30 de la tarde. Disponen, como siempre les recuerdo, de los espacios atrasados en formato MP3 en el blog del programa www.chorrodeluz.net. Blackie se ha hecho cargo una semana más del control de sonido e Ismael G. Cabral de la selección de los contenidos. Pásenlo bien, adiós. ¡Ja, ja, ja!